permíteme igualarme con el cielo, y a ti te corresponde ser el mal. Desde mi corazón, pero mi corazón, mira, de nada te vale. Tan solo más soy tuyo, porque lo dicta un papel. Desde mi corazón, mi vida la controla la ley. Tan solo mando yo. Tan solo mando mi vida, yo. Mi vida la controla la ley. Tan solo mando yo. De nada me vale, porque una vida me tiene. Y en la distancia parece que se une. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo. Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, y a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, y a ti te corresponde. Señor Bachata, bachateando pa' ti. Yo te llevo muy dentro de mí. La locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Con tu amor, ay, con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció. No tuve sensatez, quizás no supe valorar tu amor. Aunque te ofendí, te suplico tu perdón. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Yeah. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Con tu amor, ay, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas que ni yo me puedo perdonar. Pero nunca, nunca te he dejado. Te llevo muy dentro de mí, y si tú me llevas, negra, muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con ti y con tu amor. Ay, yeah, yeah. Porque paso la vida pensando, paso la vida soñando que yo amanezco arropado en tu cuerpo y tu pelo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Paso la vida batallando conmigo, porque te dejé partir, que ingrato fui, no comprendí. Yeah. días, yeah. Mm-hmm. Yo pienso en ti, I think of you, hey, hey, con tu amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron.